en la fibra de mi corazón. Si fuera pintor, el paisaje de tus labios con mis besos coloridos brillaría con más esplendor. Si fuera pintor, yo te haría un regalito. Si fuera...